800-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Y vamos todo el mundo a cantar, a olvidar las penas viejas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esto sabe a carnaval. Ay, yo me voy, me dan ganas de beber. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es un año que se va. Ay, yo me voy, año nuevo, espérate. Las mujeres de la costa quieren tanto el carnaval que cuando oyen estas cosas les dan ganas de bailar. Esto sabe a carnaval. Ay, yo me voy. Tengo ganas de beber. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es un año que se va. Ay, yo me voy. Año nuevo, espérale. Alfredo López, este es el sabor que tú querías. Ah,

más, cada vez yo quiero más. Besos y nada más, y me muero por tener un beso y nada más. Besos y nada más. Besos y nada más. Besos y nada más. Cerveza favorita. Y yo contesté, cervezado por su boquita. Luego me dijeron, no hay cerveza como te gusta el tequila. que claramente no he bebido suficiente para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol va a hacer que yo viva menos, pero menos estresado y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos. Bendito alcohol, bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué el olvido camina tan lento. Bendito alcohol, bendito alcohol, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Mejor vente pa' dentro. Que me mude a otro lugar, a ver si dejo de pensarte. Yo me voy pa' Alaska, yo me voy pa' Alaska, pero a las cantinas pa' olvidarte. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Te veo en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho. Todos dicen que el alcohol le hace daño a la memoria. Parece que claramente no he bebido suficiente para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol estresado y hasta menos preocupado, porque no tengo tus besos. Bendito alcohol, bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué el olvido camina tan lento. Bendito alcohol, bendito alcohol, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Mejor al centro y... Se me olvidó de lo borracho que hago. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Así va. El rey de la tribu, señores, familia. Yeah. El escándalo. Y puro grupo firme. El sonido de la Navidad en Latinos FM. Sobre tu olvido, comenzaré por darle adiós a tu recuerdo, sentir que necesito estar conmigo mismo, y voy a orar por ti. Pero si continúas llamándome no puedo, le das la vuelta a otros planes, a otros sueños. Voy a tomar mi corazón desprevenido y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo. Y quiero beber, y beber, y beber, y sentir que tu amor no está dentro de mí y que ya no te siento querer. Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar que tu amor me está haciendo este mal y que ya no te debo querer. Ay, para que se olvide de este mal, que se entienda tu recuerdo y yo, porque yo me voy a emborrachar. Ay, que se entienda tu recuerdo y yo. Ay, porque yo me voy a emborrachar. Y voy a beber, a beber y sentir que tu amor no está dentro de mí y que ya no te debo querer. Mejor dicho, me voy a tomar unos tragos con nuestro querido Nagli. ¡Deme ahí! Ya. ¡Ay, la peculiar! ¡Los cabodicos, los cabodicos!

Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. ¡Vamos todos! WhatsApp al 633-144-912 con tu nombre y apellido. ¡Sintonízate! ¡Latinos FM! Ay. Ella le gusta vacilar todos los weekends y janguear. Ella es loquita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los weekends y janguear. Ella es loquita, pero es dulce como candy. Su pai la quiere en mi casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Le gusta lo kinky, natty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. La platico casi todos los weekends. Al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilón bella comienza desde el jueves. Tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene. Su abuela le da moni cada vez que quiere. Está solita, ya no quiere que la cele. Mucho la quiere un paserio, pero ella le va y le viene. Pide que le estuje, que el pelo le desordene. Que la encadene, que la cama la condene. El comentario se ha regado, que ella gana por no cabo. Al parecer, el chiquita se mantiene. Le gusta lo kinky, natty, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saca el expediente. Y no quieren probarla porque dicen que es caliente. Un filo y una cerveza para entrar alegremente. Baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve y no tiene amiga. Dice maldita la mujer que en otra mujer confía. Por eso se rodea de amiguitos todos los días. Esa nena que tú bailando en chamaquita, o que la vea con carita de nenita. Ya me dio palio la probó. Dicen que el novio está trancado en la calle, por eso que anda bien loquita. La abuela de ella jura que es una angelita. Y su trato es que habla mal de su nietecita. Aunque me dio la mirada, ella no le importa. Sigue con el vacilón y no se quita. Lo kiki nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si lo hago romper. Me pido un beso. Kiki Nati, aunque sea fancy. Se pone cranky si la hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pido un beso. Sexy Mandy Flan B. Flan B, Flan B. Luni, Luni, Luni, Luni, Luni, Tun, Tun. La sociedad. Una vez más, se enciende el party. Y vamos pa' la calle. El dúo del C. Loca Sex. La chota y el G. Lo que saben tiembla. Con un poco de reggaetón, con el poco de reggaetón, con el Luni Luni Tum Tum. Dile, dile, dile, Duran de Coach. Jesse Mali Plan B. Pina Record. Le gusta, le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta, le gusta. Se está acabando el año. Gózatelo en Latinos FM. Vamos, listo. A los muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento para no dejar nada marchado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.